¿Qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Lo he intentado hacer parecido, pero no me sale. No soy Emi. Y hoy a mi derecha tampoco está Espi. Hoy no ha venido ni el camionero, ni el arqueólogo del metal. Y aquí han dejado solo al mago de las teclas. Este mago que se llama Boque y va a estar hoy durante dos horitas poniéndoos un poquito de calor en vuestros oídos. Pero tranquilos, que tarde o temprano los otros dos malvados rock and rolleros volverán todos los viernes. Por los aquí, por las ondas de Sinchilic Irratia y las de Gusk Irratia. Pues a lo dicho, hoy sin mis dos compañeros malvados rocanroleros, tranquilos que volverán. No me voy a quedar esa breva, me podía deshacer de alguno, pero van a seguir. No son problemas ni personales, ni de salud, ni nada, laborales y de vacaciones. Vamos, que aquí la gente se escaquea para ir de vacaciones. Entonces me han dejado a mí aquí solito. Podríamos haber hecho o no hacer un programa, pero venga, he decidido y lo vamos a titular Beldurri Gabe, No Fear, Sin Miedo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con un temita, como siempre hacemos, como suele explicar mi compañero Espi, pues con un clásico. Y hoy nos vamos a ir con Alice Cooper. No hay más clásico que la canción Poison, de este mítico cantante. Una canción, una power ballad. Bueno, lo de power ballad, hoy voy a decir muchas etiquetas, como suelen decir mis compañeros, que salió en el año 89, que es el 18º álbum de Alice Cooper. O sea, Alice Cooper ya lleva muchos años haciendo música. Y que bueno, pues que se llegó a ser hasta el número 2 en la lista de Estados de Inglaterra, en el Billboard, y bueno, una canción que hoy en día se sigue escuchando, que la siguen tocando en directo, con la nueva banda que tiene, y que suena tal que así. I wanna hold you, but my Poison de Alice Cooper, una power ballad, como os he anunciado antes, pero no os penséis que todo el programa va a ser así. Vamos, hoy va a haber caña, como siempre. Vamos a seguir aquí desde el desván molestando a todos los vecinos y a todas las vecinas. Y nos vamos a quedar otra vez en los estetes, en los en la USA, como lo queréis llamarlo. Con los Rage Against the Machine, otra banda que allá por noviembre del 92, cuando aquí estábamos con el COVID, el curro, las olimpiadas y todas esas historias, pues bueno, lanzaron un sencillo, Killing in the Name, que bueno, que es su canción emblema. Está escrita sobre la revolución contra el racismo en los organismos de seguridad, ¿no? Pues ya sabemos cómo la policía y todos estos estamentos, pues si de por sí se suelen pasar, pues con el racismo, pues todavía más. Es ampliamente reconocida como una canción protesta, es el símbolo de la banda y ha sido muy conocida por los típicos riffs de guitarra y, bueno, y también el que entienda inglés, que hoy también, aunque no esté mi... Igual tenemos también una traducción, pues esa protesta, ese lenguaje soez que utilizan. Al final creo que es el mejor idioma, ¿no? La mala hostia se entiende en todos los idiomas. Como anécdota, contar que en la BBC de Inglaterra, pues pusieron una versión no censurada y que bueno, hubo quejas y casi tenía que caer algún dirigente o algún directivo de esa cadena. Rage Against the Machine, Killing in the Name.

Una banda que lleva formada desde el año 97 y que hasta el 2011, pues mira, ha sacado cosas, sacó algo luego en el 2017, pero bueno, no tienen más que una decena de discos. A mí particularmente me gustaron mucho, aquel día, aquellos días de curro con ellos, bueno, me llevé todos los CDs. Canta una chica, Sandra Nasik, y la verdad es que esto también os va a hacer como el tema anterior, de esos que te hacen mover la cabeza. Winter city side, crystal bit of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I would find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Todavía tenéis los rizos moviéndoos, o los que no os peináis canas, o los que sois calvos, mover lo que os dé la gana. Pero esto es cañita, y aquí en el desván siempre va a sonar algo así. Vamos a volver a cruzar el charco, nos vamos a ir hasta la costa, Los Ángeles de California, con una banda formada en el 2014. De esas bandas que no es que sean cuatro colegas que se junten en el instituto, que luego hoy también vamos a tener de esas, sino que la monta una sola persona, ¿no? Pues aquí hay una cantante, Dorothy Martin, pues que una chica que tiene muy buena voz y consigue, se junta con cuatro músicos y que en apenas seis años, los últimos seis años, ha sacado un par de discos y que verdaderamente la revista Rolling Stone se refirió a ella como una de esas bandas que hay que conocer, de las que no se pueden quedar en el tintero y que pasen por la historia sin que nadie los conozca. Esto es Dorothy y su Black Sheep Visualizer. Don't y del rock estadounidense, vamos a saltar solo una frontera, nos vamos a ir hasta Canadá. Y vamos con una banda de Wild, Los Salvajes, una de esas bandas que hacen rock, que en estos momentos le tocaría presentarla a Emi si estuviese aquí. Bad News, malas noticias, esas bandas que van con chalecos vaqueros, parches, tatuajes, pero que llevan el pelo corto y que, bueno, seguro que a Emi le gustaría haberlos presentado, como he dicho. Road and I can't look back. And the night's getting on like my cigarette ash. Trying to a devil I can't cut loose. They paid my rent but I'm paying my dues. And I'm holding on to the roller coaster in my head, yeah. Just to slag my head. What's up? When I'm holding on to the roller coaster in my head, till the fear is gone, rolling on. Y si de Estados Unidos hemos saltado a Canadá para escuchar a los de Wild, vamos a hacer camino inverso, hacia el sur. Vamos a irnos hasta México, hasta Monterrey, a escuchar a las Warning, una banda de tres hermanas, tres jovencitas, que podríamos decir, o las hijas de un buen malvado rock and rollero, que les gusta, que les encantaba el rock, y se pusieron a hacer en su casa versiones. Y bueno, con el tiempo han empezado a crear temas propios. Hasta ahora han sacado, pues eso, un solo, tienen un EP y un disco que han sacado, poquita cosa, en el 2021, y tienen un muy buen directo, y tienen temas como este, Choque. I won't say goodbye in the end, won't matter at I'm sure I won't survive the fall. Y como diría nuestro compañero Espi, vamos a seguir con una banda que hace melódico heavy metal, pero que en directo, vamos, lo dan todo y lo rompen todo. Son Circle of Pain, tienen un tema, Cough Honor, que suena muy potente, que hoy no podíamos dejar de ponerlo. Una banda creada en el 2001, ya llevan una veintena de años. Y vamos, que si no la pongo, Spi está llamando ahora mismo por teléfono. O sea que no puedo dejar de ponerla. We'll be right back. Y vamos a seguir dando calorcito a vuestras orejas. Hoy no puedo meterme con mis dos compañeros, pero bueno, no falta el humor en este programa y la fuerza con la que hay que seguir en la vida. Más que con una banda, vamos a seguir con un proyecto de metal sinfónico, de esos que le gustan tanto a Espi, al malvado rock'n'rollero, formada por el cantante Death Guy. Pero eso, más que una banda, como digo, es un proyecto, porque por aquí pasa, bueno, ciento y la madre de gente. Estamos hablando de Avantasia. Encima que tiene un grupo con una banda, o el proyecto este, un nombre muy veresi, ¿no? Muy especial. Avalon y Fantasía. Describe el mundo más allá de la imaginación humana. Entonces este tipo pues se dedica a contratar a músicos, a músicos. Entre los que ha estado pues el Michael Kiske de Halloween, ha estado el Chaos Mind de Scorpions, de pues lo mismo, pues con guitarristas, ha estado también Sharon Delander, cantante, Kai Hansen de Gamma Ray, pues bueno, pues muchos músicos alemanes, y los monta todos, los junta, le hacen unos temas y hacen una especie de conciertos, así normalmente en Alemania, y hacen algunas giritas así por Europa. Han estado también lo más, empezaron en el Sweden Rock en el 2008. Y al final, pues eso, lo que hacen es juntarse muy bien de gente en el escenario, cantar, tocar y hacer cosas que suenan como esta. I'm here. Temazo de Avantasia, una banda, bueno, más que banda, el proyecto que verdaderamente no os podéis olvidar, no os podéis perder si tenéis la ocasión de poder verlos en directo en uno de estos festivales, pues Hellfest, el Rock Fest, pues de estos que, o el Wacken. Eso, ese proyecto que siempre está tocando en todo, en casi todos los festivales por Europa y que está formado por eso, por un montón de gente que no tienen desperdicio. O sea, guitarras buenos, buenos cantantes, buenas cantantes, temas largos, muy currados, ya que, bueno, entre musicazos, todos los musicazos que están en el escenario, bueno, les da tiempo de tocar de todo. Y para seguir con una de las secciones de este programa, vamos a seguir con los temas de novedad. Bueno, más que novedad, ya sabéis que algunas veces os presentamos cosas que todavía no han salido, que nos llegan aquí al desván, que igual va a salir el mes que viene. Pero bueno, esto es una cosa que ha salido, salió en diciembre. Es la banda Absolum y el tema es Grande Sick y qué poco tengo que decir de ellos. Oh. hoy me voy a adelantar a ese momento en el que os suelo decir subir el volumen, desconectar los cascos si queréis molestar a los vecinos. Aquí en el desván, ahora es el momento de molestarles. Cradle of Filth, una banda que nunca ha sonado aquí en el desván, y mira que tienen años, una banda considerada como de los mayores éxitos que tienen británica, eso sí, siempre después de los Maiden. Que buf, que es muy difícil catalogarla, ¿no? Ya sabéis que yo no soy muy amigo de todas las etiquetas estas, pero se puede decir que es que hay tantas cosas de decir de estos que pueden hacer metal extremo, black metal sinfónico, heavy metal, death metal. Es que lo juntan todo. Lo juntan todo, hacen mucho ruido, a mucho volumen, y yo creo que, vamos, como os he dicho, darle caña a vuestros aparatos, quitar los cascos, poner los altavoces al lado de la pared del vecino, que aunque todavía quede una horita de programa, es el momento de empezar a arrasar. queridos oyentes de Zintzilik Irratia y de Guzki Irratia, y de, si escucháis el programa también desde el iVoox, anunciaros que ya he tenido los vecinos de aquí del desván quejándose por ese tipo de música, por ese tipo de volumen y por ese tipo de caña. Pues desde aquí, desde el desván, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacerles caso? Pues no. Pues vamos a seguir con los Zom, otra banda de Black Death que tienen temas que se llaman Washed Away y suenan así. Para que los vecinos sigan un poquito despiertos, da igual las horas que sean. We'll be right back. Camino por una carretera solitaria, la única que alguna vez he conocido. No sé a dónde va, pero para mí es mi casa y camino solo. Camino por esa calle vacía en el bulevar de los sueños rotos, donde la ciudad duerme y soy el único y camino solo. Estoy caminando a lo largo de la línea, que de mí divide en algún lugar en mi mente, en la misma línea del filo, por donde camino solo. Lee entre líneas lo que está arruinado, jodido, y todo está bien. Compruebo mis signos vitales para saber que todavía estoy vivo. Camino por esa calle vacía, en el bulevar de los sueños rotos, cuando la ciudad duerme y soy el único y camino solo. Mi sombra es lo único que camina junto a mí. Mi poco profundo corazón es la única cosa que está latiendo. Algunas veces deseo que alguien de ahí fuera me encuentre. Hasta entonces caminaré solo. We'll be right back. Pues con el permiso de mi compañero Emi, hoy me he atrevido a hacer la traducción de esta canción, Holiday Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos, de Green Day, que habla pues eso, de esas personas que se quedan solas, pero que tienen que afrontar la vida, que van caminando solas por la vida. Pero como decíamos antes, no fear, beldurri gabe, sin miedo a la vida. Solo, como me han dejado a mí estos malvados rock and rolleros, que ni aparecen por aquí, que igual venían tarde, es que ni aparecen. Bueno, tendré que seguir yo solo. Con unas bandas, menos mal que me han dejado algún recado y me han dicho, miran ese cajón que tienes ahí, por ejemplo, mira, hay un disco de Trivium, metalcore, de Estados Unidos. Que si estuviese aquí SP, pues los pondría, wow, son muy buenos, porque claro, es lo que le mola, un poquito detrás. Emi estaría, bueno, es algo valiente, lo tendré que escuchar, voy entrando un poco en eso. Pero bueno, menos mal que esto está grabado y me estarán escuchando algún día de estos. Let it roll. Y como sabéis, todos los oyentes, más o menos en esta segunda hora, siempre vamos a más, vamos a dar un poquito más de caña, un poquito más de ruido, nos gusta molestar. Y nos vamos a ir hasta Milán con una banda bastante nueva, una banda que tiene 4 años y que son los Frozen Crow. Una banda que para lo poco tiempo que tiene, pues unos miembros se fueron, bueno, si eran 5, pues se quedaron la cantante y el guitarrista. Volvieron a coger otro guitarra, otro bajista y otro batería. Y bueno, hacen cosas que intentan recrear un poquito lo que era el heavy de los 80, ¿no? Con ese tipo de letras. Sí, es verdad que son muy metafóricas, ¿no? Temas épicos que hablan como de reyes, espadas, monstruos. Alguna vez habíamos visto aquí que habíamos dicho que hablar de la espada de Excalibur, pues sí, sí, se hablaba mucho en los 80 con Dio y esta gente. Pero bueno, ellos dicen que son metáforas, como os cuento, para adaptarlas a la vida diaria, a la vida cotidiana. Con las batallas que ellos cuentan, pues son como que las batallas con las que nos tenemos que enfrentar en la vida. Y estos son sus batallas en la noche. guitarras muy cañeras, batería muy cañera y esa voz que nos recuerda mucho a los 80, a los 90. Y aparte, como os he comentado antes, pues un poquito esas letras de dragones, de batallas y así, pero bueno, llevadas un poquito a la actualidad. Y en estos momentos siempre les suelo preguntar aquí a mis compañeros, a los malvados rock and rolleros que hoy no están, ¿qué? ¿Quién pone el siguiente tema? Y siempre, claro, hay uno que no calla. El compañero, el arqueólogo del metal, el Indiana Jones del heavy metal, Espi. Y digo, pues vamos a poner un poquito de power metal. Y pondría pues lo que vamos a poner ahora, Dream Evil. Y esa banda de las que Espi se enrolla y te empezaría a contar. Pues sí, estaba el guitarrista este que se fue de vacaciones a unas islas griegas y conoció a otro guitarrista. Y ofrecieron tocar la batería a Snowy Show, que era de King Diamond y Merciful Fate. Y el vocalista Nickel Sixfeet ha cantado también en Hammerfall. Vamos, lo que digo yo, pues eso, una banda de aburridos, ¿no? Que ya tienen sus bandas y se juntan entre ellos para formar otra. Yo no, a veces no sé si es por pasta o están aburridos de hacer, por eso los llamamos aburridos, de hacer lo que hacen con sus bandas y se buscan cosas nuevas. A lo dicho, Dream Evil y Let Me Out. Se ha cortado la canción de golpe. Yo no sé qué me mandan, qué vinilos me mandan vigilar estos compañeros, pero que se ha terminado. Me ha pillado, casi me pilla. Menos mal que estaba aquí ya preparando la siguiente. In Orden. Vamos al tema en castellano que siempre os ponemos todos los viernes aquí en Sinchilic Irratia. Los sábados también en Sinchilic, en Eguski Irratia. Los domingos también la reedición en Eguski Irratia. Y en el Ivos para cuando vosotros queráis. In Orden. Banda de aquí, La Miseria de Dios, que suena así. La miseria de otro dios, cantada por In Orden, esa banda que hace 10 años ya nos dejó. Los músicos siguen cada uno por su lado y tienen buenos amigos, sobre todo por la zona de Madrid. Y os cuento esto porque la zona de Madrid es la siguiente banda que vamos a escuchar, Saratoga. Una banda que poco hay que hablar, fundada ya por el 92, por el bajista Nicky del Hierro y el guitarrista Jero Ramiro, que lleva, ha estado activa hasta final del 2020. Ahora con esto de la pandemia no sabemos, no sé exactamente cómo seguirán, pero que hacen temas, hacían temas como Maldito Corazón. ¡Maldito Corazón! Una tanta modesta. Heavy metal del Estado español, no nos podemos olvidar de lo que tenemos más cerca. Pero bueno, menos mal que nos lo habían pedido alguien. Si llega a ser por mí, ya sabéis que esto no suena, ya que hoy faltan los malvados rock and rolleros. Uy, ¿he dicho que faltan los malvados rock and rolleros? No sé si tengo alguno por ahí. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien puede hablar? Venga, sí, ¿qué pasa? ¡Hombre, aquí está! ¿Qué pasa? Esto es el del band del rock, lo he intentado hacer como lo haces tú, ¿eh? No, no se puede. Tenemos a Emi aquí, al otro lado del teléfono. Muy buenas, muy buenas, ¿qué pasa con esa gente? Aquí estamos, nada, aquí estamos. Que se me ha complicado mucho hoy el día, la vida en la carretera no es fácil y hay días, yo qué sé, después de casi año y medio, 60 programas que llevamos, pues he fallado hoy. Y no podía hacer otra cosa, más que no poder ir. Bueno, pero bueno, estás, pero la audiencia sigue escuchándote. No, no, y ya sé que estás defendiendo la plaza tú como un campeón, tío. Hombre, no me queda otra cosa, no, ¿qué voy a hacer? Que te has hecho hasta la traducción, te la has hecho tú solo, tío. Sí, luego, ya sabes, luego suelo compartir el programa, si no lo puedes escuchar mañana, la repetición, y espero que me pongas nota. En el bus Kirratia la escucharé. Pues tú con la voz que tienes, tío, pues la banda has hecho de puta madre. Lo que pasa que, uy, si lo he hecho mejor que tú, ¿a dónde vamos a llegar? Pues nada, pues que el desván de boque. No, yo, mira, ahora sí que estamos en plan cachondeo y de risas. Yo creo que hoy sí ha faltado eso, faltabais vosotros. Aquí, vale, yo puedo ser el mago de las teclas, saber de grupos, de bandas, de festivales, por haber currado mucho en esto. Pero el rollito de aquí sindicarnos y echar unas risas se echan falta, ¿eh? Claro, hombre, porque el desván no es solo poner música, ¿no? Es ese rollo de tres amigos, como si estuvieses en un bar, ¿no? Comentando las canciones, hablando de los temas y contando un poquito, a lo mejor, las batallitas o las cosas, ¿no? De que somos ya gente veterana y hemos vivido un poquito todo, ¿no? Y eso es lo que representa el desván, ¿no? Un poco la vida de todos, ¿no? Y tenemos la suerte de tener solo un teléfono conectado aquí a la mesa, porque si llego a tener otro, estaría el espía aquí que no callaría. Por eso te iba a decir, que el espi está ahí por medio mundo buscando cosas y ni se ha dado a conocer todavía hoy. Bueno, igual me llama el móvil, que también no lo puedo meter. Pues metemos también el móvil. Bueno, Emi, me alegro mucho que hayas llamado. Espero que estés escuchando el programa, lo poquito que nos quedan ya 20 minutillos. Y bueno, te voy a dar la opción de, ya que se te ha escuchado poco hoy, pues de que presentes algún tema, de que nos pidas algo. Venga, pues... Y me voy corriendo a buscarlo a algún cajón. Venga, búscate en el cajón de las chicas rockeras y sí, ya ver si encuentras a la Joan Jett. Buah. Haciendo, pero la versión de los Twisted Sisters de Leigh Wanna Shaker, o el de los huevos con aceite. Uf, pues sí, además hay un vídeo de huevos con aceite, que la gente se lo cantaba y el tío se lo aprendió, algún manager le debió decir, oye, no, que en España y en México la gente tiene esa versión de huevos con aceite. Ostras, pero la Joan Jett, mucho me estás pidiendo, ¿eh? Mira, a ver, Boque, que tú eres el mago de las teclas y lo puedes todo. Joan Jett, qué decir de ella, de Runaways, una de las fundadoras de y las primeras tías macarras que ha existido en la historia del rock and roll. No, y la que sigue siendo una macarra. Sí, sea, sí. Lita estaba con ella, pero en Runaways, pero bueno, Lita siempre ha sido más gemichona. Sí, no más blandita, pero como que es, ha sido otro rollo, ¿no? Ha sido otro rollo. Pues bueno, si me das tiempo, busco aquí a la Joan Jett. Y te aviso que el programa de hoy va a terminar. Voy a aprovechar de que no estáis para terminar un poco puncarra, ¿eh? Venga, bien, aprovecha, sí. Hombre, ya sabes que sí. Ya sabes que Spi no te deja poner esas cosas. Por eso, a no ser que llame y se ponga aquí a hablar y no le pueda cortar, voy a terminar el programa un poquito como, hombre, también oye, se merece el desván, ¿eh? Habrás puesto por lo menos 25 canciones, ¿no? Porque no estábamos ninguno de los dos hablando. No, ya no, pues, así estoy yo, que ya sabes. Si me dejas solo, menos mal que... Mira, pues, hay que contar a la audiencia que vosotros podéis estar al lado del cristal, al otro lado de aquí, de la pecera. Sí, exactamente. Y hoy tengo la luz apagada. La de vuestro lado. Tío. ¿Qué pasa? Que me veo yo reflejado en el cristal. O sea, por lo menos estoy hablando con alguien. Tú mismo. Me veo a mí mismo y digo, uy, ¿quién es ese que está? Ah, que no son estos dos. Vale. Sí, pues, joder, que ha sido un día muy cómodo. Ha sido una semana muy dura, tío. No, la vida es así, la vida nos lleva y se puede y no se puede. Hoy no se ha podido hacer, tío, hoy no se ha podido hacer. Bueno, todavía, la gente ya nos criticará, ya pondrán en las redes sociales, joder, los de Desván, ya dirán si ha sido mejor o peor. Vamos a pedir desde aquí, sí, pues, que nos pongan nota. Viene, bien está como evaluación, sí, señor. Uh-huh. Bien está. Como salga mejor, os he hecho, ¿eh? Harías bien. No. Ya sabéis, y todo lo dice, lo sabéis, que aquí somos un equipo. Y la esencia del desván es ese. Uh-huh. El pique, el vacileo, esas cosas que tenemos todos, ¿no? Vaya. El compartir cosas, ¿no? Esas son cosas. Sí, ya lo sé. Tú has llamado ahora a última hora para lo de siempre, para que no me dejes poner mis temas. Que haya puesto los vuestros y no me diste tiempo a eso. Exacto. Bueno, Emi. ¿Contra la John Jett o qué? Sí. Yo aquí, mientras hablo, yo muevo las manos, muevo todo. Y la he encontrado. Bueno, he encontrado hasta huevos con aceite. Amigo Boque. Venga. Cabes muy bien en el programa, tío, y suerte. Y en nada, el desván de Boque. No. El desván es un grupo. Aquí tenemos que estar todos. Venga, cuídate, amigo. Igualmente, el viernes que viene os espero aquí y si no, iré a buscaros. Muchas gracias por llamar, Emi. Venga, no, a ti por estar ahí siempre, Boque, a ti por estar ahí. Venga, nos vemos. Nos vemos y nos oímos. Y como ha pedido Emi, para toda la audiencia de Sintilic Irratia y de Busqui Irratia y del iVox, Joan Jett, me ha dado tiempo de buscarlo y lo he encontrado. El We're Not Gonna Take It, esa versión que hoy todavía no habíamos puesto y que para vosotros y vosotras suena así. We got the right to choose, and there ain't no way we'll lose it. This is our Ese we're not gonna take it, no vamos a cogerlo, no vamos a aceptarlo, que nos pedía Emi, ese compañero que me ha abierto la sonrisa, hay que decirlo, ya que no podía hacer hoy bromas con ellos, pues bueno, un ratito con él por teléfono le llena uno. Que la escuchamos cantada en este caso por Joan Jett. Si hay una chica, una guitarrista, una cantante que es algo puncarra, pues ha sido ella, ¿no? Vale, los Runaways eran un poquito más jevichonas, pero bueno, siempre esa... Con lo que hemos empezado un poquito el programa de hoy, ¿no? Que hemos empezado con los Rise Against the Machine, ahí, pues un poco la rebeldía, pues Joan Jett siempre ha tenido también eso. Y si hay una banda que ha tocado y tiene una rebeldía, han sido, y hoy lo voy a poner, ya que no tengo al otro compañero del metal y no llama por teléfono, voy a poner a los Exploited, esa banda de hardcore punk de Edimburgo. También me encanta decir esto, porque Edimburgo es donde yo aprendí el inglés. Si Emi aprendió el inglés en Manchester, la traducción que he hecho yo ha sido con mi inglés de Edimburgo. Pues los tres, los Exploited, que casualidades o curiosidades de la vida, no sé si en estos momentos están tocando o habrán terminado o estarán por empezar, pero están en Madrid. Están hoy mismo haciendo, han empezado a hacer una gira. Y yo creo que van a tocar canciones como esta que rompió. Que si ha unido un poco el heavy y el punk y toda esa caña de thrash, bueno, más que el heavy no, pues eso, el thrash y el punk han sido bandas como estas. Fuck are you? Beat the Buster de los Exploited, que estará sonando ahora mismo en Madrid, mañana en Santiago de Compostela, y también para la gente de Iruña, os aviso que tocan la semana que viene, el día 15, en la Sala Totem de Villava. Y bueno, cuando nos quedan ya poquitos minutos, sin que sirva de precedente, voy a bajar un poquito el ritmo, voy a poner un tema más bien noventero, de una gira que hizo Fito y se le unió su antiguo miembro de Platero, Iñaki Uojo, y tocaban temas como este, El roce de tu cuerpo, que hoy en especial lo quiero dedicar a esa rosa que puede estar trasplantada en mi jardín, que está un poco marchita, pero que vamos, que con esta primavera y con estos días y con esta música y estas canciones va a revivir. Esa rosa va a salir, vamos, de todos los colores. Otra vez no suena el teléfono, tú sabes por qué. Cerveza vacía en tu habitación, el cenicero lleno y al rincón. Seguro que sola está ella también, tirada en la cama sin saber. Y a quien le toca ahora pedir perdón. Y creo que muero si no siento el roce de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que a mí ya me hacen ya. Labia de aburre con una canción. Miro aquella foto y me siento peor. Y yo ya no sé lo que ha podido pasar. Lo que estaba bien ahora está fatal. Seguro que sola está ella también. Tirada en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comenzó la discusión. Y a quién le toca ahora pedir perdón. Y creo que muero si no siento el roce de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que a mí ya casi hacen daño. Que muero si no siento el roce de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar te hacen daño. Bueno, gente, el reto se ha hecho realidad. Si los malvados rock and rolleros, uno por teléfono, se ha hecho posible este programa. Yo creo que les voy a tener que empezar a cobrar más por eso de ser el mago de las teclas y poner un poquito más de vocecita a este programa. De aquí suen bezela, hau el desván del rock izan da, aio eta beste bat arte. Thank you.